Dicen que el amor es la inspiración de los filósofos, el caminar de los bohemios, el hacer de los románticos y el soñar de los poetas. Dicen que el amor es la esencia de la vida. El amor es la voz de la conciencia. Nosotros, hombres soñadores, hombres poetas, románticos y artistas, hombres que con la carpeta debajo del brazo salimos a la calle, con lucha y alegría y esperanza. Nosotros cansados y abatidos y a veces rendidos, también perdemos la fe. Necesitamos el apoyo y la mano firme de alguien. Necesitamos la palabra, la comprensión, el cariño. Necesitamos respirar. A veces cualquier cosa, además de aire. Ya cansado, ya sin fuerzas, porque no podemos continuar la difícil y complicada lucha, porque nos faltan inspiraciones, porque nos falta coraje, porque nos falta fuerza, porque nos falta ilusión, porque nos falta garra, porque nos falta alguien que nos diga: ¡hay que continuar la difícil lucha! ¡Esta nuestra lucha! Pedimos. Pedimos que nos comprendan la gente que nos rodea. A nuestro jefe de equipo, a nuestro jefe de ventas, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra empresa. ¿Cuántas veces le decimos: no puedo más? ¿Cuántas pensiones? ¿Cuántos bocadillos? La noche es mala mujer de un sueño mal dormido. A veces ni siquiera es posible coger el teléfono para llamar a esos nuestros hijos, a esos que nos dicen: papá, mamá, ¿cómo es tu lucha? ¿Cuál es tu mundo? Que casi no te comprendo. A veces regresa uno y regresa a la oficina. ¿Cuántas veces en busca de un anticipo? Y has luchado y peleado y cansado y te has batido como un auténtico guerrero, pero no lo has conseguido. Y has de regresar a casa a decirle a esos tus hijos. Y quieren verte como triunfador de triunfadores, como campeón de campeones, como líder de los líderes, como número uno, y tú sabes que no lo has podido conseguir. Yo te comprendo. Francisco Ramírez Delgado te comprende, porque se ha forjado como el hierro en el campo de batalla y ha sufrido y padecido tanto a nivel sentimental como a nivel particular, como a nivel emocional, como a cuantos conceptos humanos me puedas tú explicar, amigo mío. Mujer, valiente mujer, joven muchacha, que has creído nuestras palabras y has venido a nuestra empresa y quieres triunfar y crees en nosotros, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? si al final no lo has conseguido. Solo puedo decirte una cosa. Ya has sido valiente. Ya has sido valiente porque has sido capaz de empezar una lucha, un trabajo lleno de ilusión, de fantasía, de imaginación y de esperanza. No rompas. No rompas tu vida. No tires la toalla. Mírate en el espejo de los triunfadores, de los que lucharon y lucharon constantemente en esta vida para lograr todo. Y ofrecieron todo. Muchos lo intentan. Y es cierto que pocos lo consiguen. Pero desde aquí, en lo más profundo de mi corazón y de mi alma, te digo, qué gran hombre y mujer eres por el mero hecho de haberlo intentado. Siéntete orgulloso, siéntete grande, siéntete feliz. Porque así se hacen los hombres, así se hacen las familias, así se crean los corazones y así es nuestra empresa. La mejor del mundo, llena de sangre, de vida, de sudor y de lágrimas. Vosotros, hombres de Quesa, mujeres de Quesa, que habéis oído ese himno, que lo lleváis en la sangre, que es vuestra vida, defenderlo, amarlo y quererlo. Y vuestros hijos, están mirando en auténticos campeones. Amar la vida, amar la empresa y amaros a sí mismo. Porque el amor es lo que la mantiene unida. Y ya sabéis, sois poetas, bohemios, artistas, filósofos y románticos. Y el amor, os lo vuelvo a repetir, dicen que es la inspiración de los poetas, el sentir de los filósofos, el caminar de los bohemios y el hacer de los románticos. Vosotros, y solo vosotros, sois el auténtico amor de esta empresa. Os quiero, y os quiero en estos días de Navidad. De amor y de cariño, os mando el abrazo más fuerte y más grande que podáis recibir. Yo lo mando desde lo más profundo de mi corazón y de mi ser, porque soy y siento igual que todos vosotros. Un abrazo, un recuerdo y mi cariño. Felicidad para todos. Os quiero. Sus cabezas, lanza llamas de un gran mundo de poder. Procuramos que la ciencia aquí en España nos hermane en la lucha por saber. En el mundo no hay empresa que la iguale, y en el mástil su bandera pide paz. La ignorancia se combate sin denuedo, la cultura se rechaza sin piedad. Esperanza futura que en Quito nuestra paz. Prensa, prensa, prensa, no hay ningún enemigo que no hayamos vencido en compatibilidad. Por eso mi fe es nuestra empresa y soy para ella un amante fiel. Lo que la vida ruede y de mil cuentas, a Cresa. casa siempre, siempre volveré. Barcelona, crece, crece, Baleares.